triste y vacía, y hasta los besos se nos van. Nuestro crimen fue querernos tanto que se nos quedó pequeño el corazón. Tú que me trazaste línea a línea, me enseñaste el laberinto de tu piel. Sin querer te escapas de mis brazos y algo se pierde entre los dos. Si faltas tú, le doy la espalda a esta aventura de vivir que se está llevando lo mejor de mí. Si faltas tú, soy el poema que nunca llegué a escribir, un corazón sin cuerda para resistir. Si faltas tú, ni a ti más lágrimas para callarlas. Nuestro amor se muere paso a paso y no valen oraciones ni razón. Vuelvo ahora a mi orillas de esta luna porque ya no encuentro tu ternura. Hoy no hay más estrellas para amarnos, ni esperanza para este dolor.